Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hablar de héroes a los empresarios. Para nosotros, queda muy claro, las verdaderas héroes son aquellas que pusieron el cuerpo, dieron su lucha y hoy están acá, reclamando por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! La verdadera heroína es aquella mujer que el viernes cumplió 99 años y sigue buscando a Camila, sigue buscando a Ernesto. Esas son nuestras verdaderas héroes, con esa imagen de esas mujeres que a pesar de las adversidades, a pesar de haber un gobierno militar, gobiernos civiles lucharon y siguen luchando para que continúen los juicios, para que aparezcan los chicos apropiados y para que todo el mundo que participó del genocidio vaya preso y no la libertad que le quieren dar hoy a los militares asesinos. Esas son nuestras verdaderas heroínas y a partir de ahí comenzamos esta ronda. Muchas cosas tendríamos que decir, pero vamos empezando por lo internacional. En España, el 24, simultáneamente con nuestra concentración y marcha, va a haber en la plaza, va a haber una movilización. Es decir, que están creciendo, crecen desde el pie, como decía Zita Rosa, las luchas, crecen desde el pie. Saludamos de esta ronda la concentración que se realizará en solidaridad con la lucha de la clase trabajadora y el pueblo en Argentina con las consignas abajo el ataque de Milei, la patronal y el FMI, el miércoles 24 de enero a las 19 horas en la Plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en Madrid. Convocan Corrientes Revolucionarias CRT, Casa Pueblo, Solidaridad Obrera Alternativa Sindical de clase Contracorriente, Pan y Rosa, Corriente Roja, Feministas contra Milei, Ateneo Republicano de Vallecas. Justamente con los compañeros en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en Francia, en Uruguay, en Brasil y seguramente en otros puntos que no los tengo presentes, se realizarán concentraciones. Porque esta lucha es internacional. Los que hoy nos gobiernan acá son estos empresarios que han tenido durante siglos el poder y lo quieren seguir ostentando acá en el país. Y tienen un títere que se llama Milei que les da todo tipo de concesiones. Por eso la unidad internacional y la unidad nacional son la única base para poder terminar con este flagelo. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero qué mejor que darle la palabra a los compañeros que están interviniendo en esta lucha. Está Néstor por acá, que se presente, Néstor y Guadalupe. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Soy Guadalupe, soy habitante de Orgullo Disca, que es una organización de personas con discapacidad, aliades, es autónoma, es independiente, es horizontal. Y desde nuestra organización impulsamos una serie de asambleas para impulsar la resistencia. Gracias a Les Compas por el espacio. La idea es que ahora Néstor lea un documento que sacamos desde nuestra organización. Y bueno, nada, muchas gracias. Y la verdad que estoy muy emocionada. Sí, voy a leer el comienzo de un documento que ahora vamos a repartir unos ejemplares. Es la declaración de la Disca Asamblea Abierta, enero de 2024. Personas con discapacidad y aliades nos venimos reuniendo en asambleas abiertas convocadas por Orgullo Disca en la Plaza del Congreso frente al Cine Gomón. Durante nuestras asambleas abiertas, agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina intentaron intimidarnos con sus cuestionamientos y presencia continuada. A pesar de que la policía nos observó insistentemente mientras debatíamos, no lograron ni lograrán amedrentarnos. Como activistas y defensores de los derechos humanos, denunciamos públicamente este lamentable comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad, que es sin duda una forma de violencia institucional y persecución político-ideológica hacia nuestra asamblea y sus participantes. Y bueno, como decía, a continuación, en el documento están los considerandos de las cosas que debatimos y vamos a estar el 24 de enero próximo en una ranchada. Digamos, por nuestras condiciones no podemos manifestarnos en manifestaciones normales, digamos. En esas condiciones, pero sí vamos a estar en una esquina, en uno de los bulevares de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Muchas gracias por el espacio. Hola, compañeros, así estaremos acompañando. Además de todo esto que significa el DNU y lo que significa la ley que se está discutiendo en el Congreso, la ley Ómnibus, en el país pasan cosas. Y esas dos cosas son represión para los que pelean. Y eso está pasando en Tilcara. El ex gobernador de Jujuy, aparte de tener presos a dos docentes por retuitear una cuestión local donde denunciaban a la mujer de Morales de haber tenido un hijo con alguien de los Tequis, se lo comento por si no lo sabía, y que están presos por eso, están presos y no se sabe cuánto tiempo pueden estar presos. Además de judicializar a Nayar, era un abogado que defendía a los manifestantes, que les indicaba el protocolo para no ser atrapados y para evitar esta justicia injusta, hoy en Tilcara se impuso un desalojo a familias del pueblo jujeño por el trazado de las vías del tren solar. Las familias viven allí hace décadas y poseen documentación de sus viviendas, pero el gobierno igualmente envió a la infantería para desalojar a adultos, niños, en pos de negocios para sus amigos empresarios. Y funcionarios, más que violento desalojo, aún no saben dónde van a ir. La gran mayoría tiene 3 o 4 niños y una mujer con intento de suicidio ante la desesperación por quedarse fuera de su hogar. Exigimos pronta solución y basta de represión. Tilcara es Buenos Aires, Buenos Aires es Tilcara. Tilcara es Argentina, Argentina es Tilcara. No podemos ser indiferentes. Por los medios que tengamos, nos solidarizamos con la gente de Tilcara. Norita, no me saquen del libreto, por supuesto, libertad milagrosala, pero después ella no tiene que decir por eso. No. Siempre tiene algo para decir. Ah, bueno, yo pensé que no, si le sacaba eso no le iba a decir. No, por supuesto que libertad milagrosala y a todos los presos políticos, inclusive Gonzalo Ponia, que lo han detenido en el sur, lo acusan de estar acompañando a Facundo Jones Guala, y la gremial de abogados que lo patrocinan han demostrado que no solamente no pertenecen a la misma comunidad, sino no tienen nada que ver. Son otra más de las tantas historias que Bullrich arma para poder después determinar que tiene que haber mucha gendarmería, mucha policía aeronáutica, mucha policía, mucho uniforme en la calle para reprimir las protestas que se vienen y se vendrán. Por eso pedimos su libertad y basta de acusaciones, como la de los tres terroristas que traían un gran paquete de Yemen, que tuvieron que terminar dándole la libertad, porque no solamente no encontraron el paquete de Yemen, sino encontraron a un peluquero y a otro que venía a armar una sala de ping-pong acá en la capital. Entonces basta, ya estamos cansados de estos armados que solamente sirven para justificar políticas de represión. Le vamos a dar la palabra, no sé si llegó, porque me lo pidió. Fernando. Fernando es un ex trabajador, hoy jubilado, bancario, y nos va a decir algo en relación a la también a otra propuesta liquidadora que tiene Milei y los secuaces de privatizar el Banco Nación. Hola, buenas tardes. Sí, ustedes bien saben de que el Banco Nación es una de las tantas empresas, 41 en total, que este gobierno pretende privatizar. El Banco Nación, que está instalado en muchas ciudades y pueblos de todas las provincias de la Argentina, es base de muchos sectores de la sociedad. También recuerdan de que el Banco Nación han tenido, evidentemente, directorios que han permitido conocer el fraude que provocó Vicentín, que lo dio a conocer Claudio Lozano, recuerdan que era director en ese momento del Banco Nación, y que sin embargo, la que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, cuando fue designada ministra de Economía durante una semana, una de las cosas que hizo es echar a Claudio Lozano, que había sido el que denunció el fraude de Vicentín, y además otro, que no recuerdo el nombre, a Bierzua, otro director, ¿no es cierto? Y entonces quedó en la nada el cobro de lo que le debía Vicentín al Banco Nación, como tantos otros acreedores, ¿eh? Ahora el Banco Nación pretende ser privatizado por este gobierno. Según una consulta que hice con un compañero del Banco Nación, para mañana tenían en principio organizado un abrazo, pero resulta que parece ser que se va a hacer el 23 de enero próximo, la semana que viene, que no se sabe el horario con precisión. Lo que le pido, compañeras y compañeros, aquellos que defendemos a la patria argentina, porque hay que hablar de patria, hay que hablar de soberanía, hay que hablar de bienes comunes, de todo el pueblo, que estén atentos para poder acompañar a los trabajadores del Banco Nación y a todos los trabajadores que defienden las empresas del Estado, porque las empresas del Estado son nuestras, más allá de las belicosidades, por decirlo de alguna manera, de muchos directorios o gerentes de esas empresas estatales, pero son nuestras. Lo peor que podemos pedir o no reconocer es cuando esas empresas se privaticen. ¿Cómo lo recuperamos después? Es muy difícil, muy difícil. Tenemos que hacer una revolución. Y este pueblo argentino no está en condiciones, lamentablemente, para recuperar lo que es nuestro. Así que, compañeros, le solicitamos, los compañeros del Banco Nación, en particular, defender al Banco Nación. Gracias. Por supuesto, compañeros, la defensa del Banco Nación, y ojalá los compañeros que trabajan en el Banco Nación puedan venir a esta ronda y manifestar la lucha que están llevando adelante, que es la lucha de todos. Le quería dar la palabra a Mirta Israel. Bueno, ella es representante de los autoconvocados, que ha dado, que ha hablado ante la casta política y dio sus posiciones en relación a esta lucha que vienen llevando. Bueno, gracias, me tomé de sorpresa. no iba a hablar. Ah, ¿vieron? A propósito. Sí, el otro día en Congreso hablamos desde Unidos y Unidas por la Cultura, digo, porque no fue un mensaje personal, fue la decisión política del espacio este de articulación cultural, que expresamos que no vamos solo en defensa de la cultura, sino que vamos en defensa de todos los derechos del pueblo. Digo esto porque está quizás por salir un dictamen que diga que deja fuera de ese bloque de artículos a la cultura, y que está bien porque no debiera estar ahí, pero no debiera estar ningún artículo, no solo el de la cultura. Entendemos que parte de eso es para acallarnos también, siendo uno de los espacios más dinámicos, por lo menos desde que supimos del DNU y la ley. Quiero decirles que no nos vamos a quedar quietas y quietos, no estamos solo por nosotros y nosotras, estamos por todos los derechos del pueblo y estamos por la defensa de todos los bienes comunes, así que la lucha continúa. El sábado hacemos una asamblea en Congreso porque estamos dirimiendo con quién marchar. Porque bueno, la CGT nos invitó a marchar con ellos, parece que ahora le gusta la cultura, y así que, pero eso se dirime en asamblea también, así que el sábado estamos haciendo asamblea y obviamente el 24 vamos a marchar, sea con quien sea, pero vamos a estar en las calles y también el sábado vamos a plantear un plan de lucha, porque el 24 no es el fin de nada. Gracias, compadre. También por ahí son como flashes que nos van dejando los distintos medios, pero hay realidades que nos golpean y realidades que tenemos que enfrentar cotidianamente, como es la falta de vivienda, lo que pasó en el barrio La Tosquera de La Matanza, donde estaban realizando una asamblea para ver cómo mejoraban su situación habitacional y fueron masacrados sus 5 compañeros de ese barrio con una banda que no se sabe de dónde viene, quiénes son, pero sí seguramente, de acuerdo a las denuncias de los vecinos, es que quieren imponer una vez más a los narcos en el barrio. Ante eso, toda nuestra solidaridad y vivienda para todos. Esos son los verdaderos derechos que debemos defender. Por otro lado, le quería dar la palabra a Beverly, que es otra de las oradoras en la legislatura. Pueden mirarlo por YouTube, tanto lo de Mirta como lo de Beverly. Pero no fue intervención mía, digamos, sino muy colectivo y muchas de las personas aquí presentes, digamos, con ese apoyo, ¿no? Importante también pensar que fuimos al Congreso para reclamar que ejerce la facultad que tiene para investigar y anular la deuda odiosa y no seguir pagándolo, además de pedir que el Ejecutivo en su bondad no le quita esa facultad al Congreso. Pero yo lo que le quería comentar, no tuve estómago para escuchar el discurso del presidente ahí en Davos, pero sí le escuché a la directora del Fondo Monetario Internacional y le escuché en inglés. Entonces le quiero hacer como una traducción, digamos, libre de lo que dijo, que fue más o menos así: todos y todos al paro y movilización el 24 de enero, porque si no, llegamos por todo. Así que les esperamos. Muy bien, esta traductora, miren cómo tenemos todo un poquito más en esta plaza. Muy bien, ahorita, no la teníamos la traductora, pero está buenísimo. Seguiremos hablando y haciendo denuncias. Después les voy a leer una declaración de uno de los sectores atacados desde Davos. Pero ahora le voy a dar la palabra a Tilda porque merece que charlemos lo que está pasando hoy en Palestina, el genocidio que está habiendo contra el pueblo palestino. Bueno, siempre digo lo mismo, cuantificar el horror y el dolor. Este genocidio que lleva más de 100 días y que se va incrementando, donde, bueno, ustedes saben, Israel también ha prohibido las comunicaciones, que podamos ser escuchados, y las voces de mis hermanos, aún en el horror y en el dolor, puedan ser escuchadas. Paralelamente, lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalén Oriental, también se cometen crímenes cotidianos. Por supuesto, diríamos que volvemos a cuantificar, no, es menor, mueren a cuenta gotas, como suele hacerlo el sionismo. Llevamos más de cerca de 11.000 niños masacrados, 11.000 niñeces masacradas, en su gran mayoría en Gaza, más de 8.000 enterrados bajo los escombros. Las universidades están siendo atacadas y uno de los objetivos del sionismo, por supuesto, es borrar todo el rasgo cultural, porque son los objetivos de los colonizadores, de aquellos que quieren sacar nuestras raíces, como lo están haciendo acá, de diferente forma, pero es muy parecido a lo que se pretende. Es decir, un Milei que se ofrece en Davos como una gran prostituta para traer acá a gente que venga a privatizar inclusive el aire, las comunicaciones, porque el fulano ese que lo aplaude tanto está muy interesado. El primero que aplaudió. Exactamente, está muy interesado en eso. Y es muy peligroso. Y son los proyectos coloniales. Tenemos que tener claridad con respecto a lo que es la colonización. Lo que está pasando hoy en Palestina es producto de la perversión armada. Si bien el sionismo como tal nació un poco más de 200 años, hay una ideología que se ha plasmado allí. Entonces, cuando yo pido, o pedimos, porque pedimos entre todos, alto al genocidio de las niñeces en Gaza, alto al horror, también estamos diciendo alto al quitarnos la dignidad. Es lo que pretenden, es lo que hacen cotidianamente con el pueblo palestino, tratar de quitarnos la dignidad, y es lo que están viniendo a hacer acá. Protejamos nuestros acervos culturales. Me felicito, hermana Mirta, que podamos decir que no nos van a tocar en algún artículo, pero por otros artículos nos van a tocar, y mucho, así como con nuestros recursos naturales. Entonces digo, no piensen solamente en el horror de lo que hoy está sucediendo, en esos cuerpos masacrados, en esas niñeces perdidas. Piensen en que sí, el futuro es nuestro si resistimos. Tenemos que aprender de los pueblos. Y el futuro es nuestro, aún a pesar del horror. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Bueno, compañeros, compañeras, antes de darle la palabra a Adriana y los recordatorios que nos envía Mirta todos los jueves, quería leerles, disculpen si me trabo, porque lo estoy haciendo en forma digital y no es lo mío, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde la campaña sacaron una gacetilla que dice lo siguiente: el actual presidente de la Argentina, autopercibido libertario, viajó a Suiza, a Suiza. Bueno, sí, sí. Están lo más sucio de la humanidad. Al Foro Económico Mundial. Su discurso simplista de odio contra quienes luchan por los derechos humanos y la igualdad causó estupor, dan cuenta diferentes medios. No sé si ustedes lo leyeron, pero todo el mundo quiere con la boca abierta. Más allá de que lo acompañan para los negocios, ¿no? Pero es incorrectamente lo que ha dicho. Su pose triunfalista resulta poco seria y su desinformación sobre la interrupción voluntaria del embarazo es vergonzosa. La agenda de los feminismos es centenaria. Esas conquistas y esos derechos como el trabajo, usar las posibilidades de estudiar en femenino, el divorcio, la salud sexual y el aborto. La agenda de los feminismos es centenaria, internacionalista, amplia, diversa y plural. Luego logró conquistar derechos como el trabajo, usar pantalones, estudiar en la universidad, el voto femenino, el divorcio, la salud sexual, el aborto seguro ante un embarazo no intencional. No son logros de las fuerzas divinas, de las fuerzas del cielo u otras pensamientos mágicos, sino de una política federal como la campaña, desde donde se construyó consenso, fundamentos y fundamentos de toda índole, formación y contribución a la salud. Mientras la ley 27.610 logró bajar los índices de embarazos adolescentes y de las muertes por abortos clandestinos, la inflación del plan económico que él ostenta escala. En Argentina, las personas son perseguidas, despedidas, asfixiadas económicamente y no hay estabilidad ni seguridad jurídica. Repudio total a todos los dichos de Javier Milei. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, a pesar de los inconvenientes, bueno, este era el sentido, entre otras cosas. En una declaración que hizo ayer en Davos, planteó el tema de los feminismos como uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad. Pero los superhéroes resolverán, que son los empresarios y los monopolios, por supuesto. Bueno, le vamos a dar la palabra a Adriana. Hola, buenas tardes. Como todos los jueves, Mirta Baravalle, además de mandar abrazos, saludos, cariños, nos manda, con sus 99 años ya cumplidos el viernes, nos manda los recordatorios publicados en El Tiempo por las distintas familias y amigos. Miguel Ángel Spinella, detenido desaparecido el 14 de septiembre de 1978. quien deja huellas jamás desaparece, y esos pasos son los que sigo, porque aún sueño con ese reencuentro, con ese abrazo partido. Su rostro son 30.000 rostros, su nombre son 30.000 nombres. Quiero saber dónde está, quiero saber quién soy. Sueño con morir por él, ayúdenme a vivir por él. Memoria para el pasado, justicia para el presente y nunca más en el futuro. Verdad y justicia, tu hijo Pablo. Miguel Ángel Spinella, presente, ahora y siempre. Ricardo César Pose, 14 de febrero de 1956. Desaparecido el 9 de diciembre de 1978 en Espeleta. Por la igualdad, la justicia, la libertad y la soberanía en la que creías, seguimos peleando. Por Julio y Elena, que no pudieron empezar a ver a los milicos en cana. Seguimos creyendo en la justicia, como ellos. Un país seguro será aquel donde nadie se muera de hambre y todos podamos elegir nuestro futuro. Por un país en paz, seguiremos combatiendo. Carmen y Ramiro. Ricardo César Pose, presente, ahora y siempre. Bueno, y recordarles que seguimos con el compromiso de búsqueda de la nieta o nieto de Mirta Garavalle, nacido en cautiverio o nacida en cautiverio entre diciembre del 76 y enero del 77. Camila o Ernesto, te seguimos buscando. Gracias. Ahorita, aunque le saqué parte, ¿no?, de lo que iba a decir. No sé cómo te la vas a arreglar, ¿eh? Todavía no nos llevamos a nuestra empresa política que ya se viene a la escuela. Me dice que miramos sala. ¿Se escucha? Cerca de la boca. Hola, hola. Ahora sí. Ella y el acta por razón. ¿Te das cuenta? Ya lo declaramos. Pero a ver si yo otro tema puedes hablar. Uy, me quiero ahogar. Hay tanta gente para ahogar. ¿Por qué me van a ahogar? Pero para que te escuchen. Sin ahogarte. Bueno. Ustedes saben que ya cada día nos quedan menos derechos que costaron tanto conseguir. Cada día tendríamos que hacer una campaña entre todos los que estamos acá, los reunidos los jueves, de presentar a la bicameral un pedido de vicepresidente constitucional en DNU, la ley Omnibus. ¿Qué es lo que tenemos? Sí. De juntarnos, buscar reunirnos, abogadas, mujeres, los hermanos de que están disponibles. Yo no es que me haya vuelto muy regular. Todavía veo no se escucha. Ojalá que sí que podamos una presentación antes que se termine el plazo para cerrar el recibimiento de las denuncias. ¿Qué le parece la idea? Piénsele acá. Casa. Agarrar el teléfono y cada una llamar a dos o tres amigas y lo podemos dañar a un abogado y tal la abogada que redacte. No sé cómo es eso, pero es un documento muy importante. Es un clave duro ya. Para que nunca se llegue a poner en práctica. Pero además, decir cómo son las cosas. Si este presidente llegara a instaurar ese documento y la ley ómnibus, nosotros proponemos declararlo traición a la patria, como está la Constitución. Así que... Estemos atentos, que cada día se saca más derechos de lo que nos costó llegar a conseguir esos derechos. Ustedes saben que estamos años y años, así como estamos viviendo, que se abran los archivos de la misma manera, todas las leyes que ahora están borrando nos costaron conseguir. Así que ustedes abierta y también clara, hasta la ley del libro nos borró. Ahora ya lo que tienen imprenta no pueden tampoco hacer libros, porque votaron la ley al libro. Así que vamos a seguir entonces peleando. Y el jueves que viene, si ustedes tienen una idea mejor, ahí está. Más vamos, rápido, vamos. Más rápida, algo más que se tenga mejor solución, lo traen acá a la plaza. No lo guarden en un cajón. Mirá, vienen y dicen, podríamos hacer tal cosa. Y nos proponemos hacer caminos para que no se siga destruyendo la Argentina. Así que eso les quería decir. En el documento este acerca. El multidocumento que hicieron, ya le quitaron los derechos a los niños para opinar y poder proponer cosas. Y los niños para tener sus derechos. Así que bueno, hagamos un esfuerzo de allá al lugar para hacer algo que quede antes que se cierre la oportunidad de presentar el mundo primero. Y acá quién más está hoy que tenga idea. ¿Alguien vino con alguna idea? No. ¿Qué pasa? No, comprar medicamentos y alimentos antes, cosa que el 25 es un paro general. 24. Ah, yo dije que... Al paro general. Sí. Esa es la primera idea que tenemos, acción. También, no vengan solos el día 4 a ninguna marcha. Júntense 4, 5, 6, 10 personas, vengan acompañados. No viajen solas para venir a marchar. Porque yo no soy pesimista, pero puede pasar cualquier despar o una presentación o cualquier cosa. Y después juntamos para ver cómo ha llegado el caso, que haya que correr dónde es el lugar del punto de encuentro para cuando tenemos que encontrar un lado que sea un lado que conozcamos todas y todos. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Esto es de yoga. Todavía estamos en yoga. Vamos con reclamos. Hacemos reclamos, de hecho los afiliados del Partido de la Costa estuvieron haciendo una seguidilla de manifestaciones en la puerta de Delegación Ioma Mar del Plata, y ayer hubo incidentes donde Ioma saca un comunicado en su página web diciendo que habían grupos de personas, de agrupaciones políticas partidarias, que no era cierto, y bueno, los tildó de violentos a los afiliados porque estamos reclamando nuestro derecho humano a la salud. Y sigue habiendo mucho abandono a niños con discapacidad, sí, y principalmente muchos niños, mucha gente adulta, pero mucha gente con discapacidad. Sí. Vamos a poner siempre intención de seguir de cerca esto. Por favor, sí. No haya muerto por desidia. Hubo muertes este año, pero no se visibilizan porque tienen un blindaje mediático importante, digamos, el gobernador de la provincia. Paga mucha pauta publicitaria, y cuando nosotros denunciamos es muy poca la llegada que tenemos porque somos una organización chiquita. Pero sí, tratamos de denunciar todo el tiempo. Sí, bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos en Sopaná. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Informativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aparición con vida de Jorge Julio